Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una joven sufría mucho porque había sido calumniada. A raíz de todo lo que habían dicho de ella, se encontró muy perjudicada por la opinión de los demás. Tuvo una gran crisis que la llevó a cuestionarse también su autoimagen, sintiéndose culpable de actos que no había realizado. Un día la madre la vio llorando y comenzaron a dialogar sobre la gente negativa que la rodeaba. Con mucha sabiduría le dijo: «Hija, viví como las flores». La chica preguntó cómo hacerlo. «Poné atención a ellas», agregó la mujer señalando unas flores maravillosas que estaban en el jardín, observable desde la ventana del comedor. Le dijo también: «Ellas nacen en el barro. Sin embargo, son puras y perfumadas. Sacan del abono maloliente todo lo que les resulta necesario, pero dejan lo desagradable de lado para ser ellas mismas». Vivimos en una sociedad y no podemos aislarnos. Estamos rodeados de todo tipo de personas, algunas amables y otras difíciles. Ellas tienen enraizadas sus costumbres y una manera de juzgar a los demás. Todas proyectan lo que viven en su interior. Juzgan a los otros de acuerdo a lo que miran en sí mismas. El que no está en armonía consigo estará en guerra con los demás. La falta de aceptación de uno mismo crea una frustración que se proyecta en los otros. Todo esto no quita que escuchemos lo que dicen los demás de nosotros. Cuando nos dicen algo desagradable, puede ser como una luz roja de semáforo que nos hace detener para examinarnos. Debemos observarnos con autocrítica y ver si existe algo que se pueda mejorar, porque todos podemos tener actitudes que causen malestar. Siempre tenemos que convertirnos hasta el final. Por otra parte, muchas veces pueden inventar calumnias y tratar de desprestigiarnos por falta de simpatía. En esos casos, habrá que tener en cuenta el consejo que dio esa madre a su hija, invitándola a florecer en medio del barro de las miserias humanas. Cuando nos cruzamos con gente malvada, envidiosa, chismosa, ladina, lo mejor es no perder el tiempo lamentándonos por las piedras que tiran, sino pensar que provienen de un niño herido que sufre y proyecta su malestar. Procuremos perdonarlos, diciendo como Jesús: «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen». Y amémoslos, como enseñaba San Agustín cuando decía que tenemos que odiar el error y amar al que yerra. Lo importante es desarrollarse en medio de los otros, aceptándolos tal cual son. Su negatividad no tiene que afectarnos. Podrá dañarnos mucho solamente si dejamos entrar la maldad en el corazón. Es lógico que siempre tengamos algo que sufrir en las relaciones humanas, porque no podemos parapetarnos en nuestro mundo y permanecer aislados. Lo dañino nos perjudica si reaccionamos bajando los brazos. No dejemos que el miedo, la tristeza, los complejos, la búsqueda de soluciones precipitadas, los prejuicios, amarguras y rencores nos dominen. Dice un autor: «Lo que arruina nuestras almas no es lo que ocurre afuera, sino el eco que esto suscita en nosotros». La cita es del libro La libertad interior, de Jacques Philippe. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.